¿Se ve el tiempo? Pero se bloquea la pantalla. Vale. ¿Vale? Empezamos desde el silencio y hago un poquito de clarita para luego registrar con que es más fácil de audio, ¿eh? ¡Hostia! ¿De dónde vienes? Pues yo vengo de aquí, de Jerez. Yo vengo de aquí, bueno, vivo en Jerez, llevo viviendo muchos años aquí. Un tiempo estuve viviendo en Sevilla, otro tiempo estuve viviendo en Zaragoza y después volví a Sevilla y después volví a Jerez, ya llevo aquí muchos años. De aquí donde prácticamente está mi vida. ¿Y vosotros de dónde sois? De aquí. ¿Sí? Pues, la mayoría de aquí. ¿Sí? Yo soy de Mallorca, pero de aquí. Yo soy de Barcelona y vengo Serbia ahora mismo. Y yo soy de Argentina y también vengo de aquí de Chico, de aquí. Muy bien. Regina, soy de la mayoría. Yo soy de Jerez. Ah, sí, muy bien. Que retiro eso de que la mayoría son de Jerez. ¿Cuántos años tienes? Uy, qué pregunta. Esa pregunta es indiscreta, ¿no? Tengo 43 años. No, ¿eh? Pues sí. Lo conozco a personas más viejas. ¿Llevas años en esta profesión? La profesión primero, ¿no? Lo que por aquí. ¿Qué profesión ejerces? Bueno, yo soy geógrafo. ¿Os suena? ¿La geografía? Sí. Muy bien, el Principito, sí, pues efectivamente, es como aparece en el Principito. Yo estudié geografía en Sevilla, que la geografía, bueno, es una carrera que estudia un poco la relación de el relieve, el paisaje, las actividades de las personas en el medio, cómo se relacionan, ¿no? Explica cómo se crean los paisajes, explica cómo se crean las ciudades. Y otra de las cosas que hacen, bueno, es el explicar también el agua, ¿no? Cómo se usa el agua, para qué se usa el agua, la distribución del agua, en fin. Entonces, eso fue lo que yo estudié en Sevilla, primero en Sevilla, después salté a Zaragoza, volví a Sevilla, en fin, estaba dando un poco vueltas por ahí. Y, en fin. ¿Llevas años en esta profesión y cuántos años llevas? Pues llevo, pues no sé, unos 17 años, así más o menos. Empecé cuando yo acabé de estudiar, empecé primero a colaborar con una asociación ecologista y estuve trabajando algunos años con ellos, después seguí con ellos como activista. Después de trabajar con la asociación, busqué trabajo por mi cuenta. Yo iba a las empresas y les decía, mira, yo soy geógrafo, me gusta estudiar, me gusta hacer trabajo, estudios medioambientales, me gusta estudiar el paisaje. Y ofrecía mi trabajo y bueno, pues estuve trabajando así un tiempecito. Después estuve trabajando para una administración que se encargaba de, digamos, de la gestión del agua en la provincia de Cádiz. Estuve trabajando 5 años con ellos y después volví otra vez a trabajar por mi cuenta. Entonces, bueno, tuviste una vida de actividades, de estudios, bastante guapa. Sí, pues mira, sí, la verdad es que sí, no te voy a decir que no, porque he tenido la suerte de hacer lo que me ha gustado siempre. He colaborado con muchos proyectos con la universidad, proyectos con asociaciones, proyectos con empresas, y ha sido un trabajo divertido, para mí ha sido un trabajo divertido. Por eso cuando me plantearon la posibilidad de venir aquí, dije, claro que sí, porque esta es otra faceta del mundo del agua que me gusta tanto, que la que me gusta colaborar. Gracias. Gracias. Esa que está un poquito, pero dila de dos maneras. ¿No? ¿Esa o es? Esta que se ha resuelto, ¿no? Porque era... Ya, y esta que está. Bueno, ¿cómo llegaste a este trabajo? Pues mira, esa pregunta es interesante. Llegué al trabajo, no te voy a decir que de casualidad, pero a mí siempre me gustaba mucho la naturaleza. Desde que era pequeño, desde que tenía vuestra edad, me gustaba mucho la naturaleza. Estaba muy preocupado por el medio ambiente. Y, Y por eso estudié lo que estudié, por eso estudié geografía, porque era una carrera que estudiaba medio ambiente y yo quería, cuando fuera mayor, yo quería participar en el medio ambiente. Cuando empecé a estudiar la carrera, conocí a algunos profesores que me parecieron personas muy interesantes, que me motivaron y me empecé a conocer el mundo del agua. Y también entré en una asociación ecologista. Entonces, a partir de ahí, el querer defender la naturaleza, el querer defender el agua, pues dije, yo de mayor me gustaría trabajar en esto, ¿no? Y fue un poco el camino. También me gusta la investigación científica, no lo hago mucho porque no tengo demasiado tiempo, pero bueno, esos son un poco los pasos que me llevaron a trabajar lo que trabajo hoy en día. ¿Y entonces qué estudiaste? ¿Bachiller o bachiller de ciencia? ¿No? ¿Qué sería? Estudié bachiller de ciencia y después pasé a geografía. Sí, pero compañeros y compañeras de la carrera venían del bachiller de letras. Geografía te permite acceder desde diferentes tipos de bachillerato. Pero bueno, ya creo que la cosa ha cambiado porque hace ya mucho tiempo. Creo que hoy en día igual es un poco distinto. ¿Para qué sirve animado? ¿Hace falta formarse profesionalmente? Perdón. Sí, no sé. ¿Para ser animado hace falta formarse profesionalmente? ¿Para ser animador? Sí, claro. Sí. Sí, tiene que ver cuando no sabían cuál era tu profesión. Ah, vale, sí, sí, sí, sí. Claro. Sí, claro, hay que formarse. Yo creo que hay que estudiar, hay que investigar, hay que estar también en contacto con la gente, no solo estudiar es muy importante, pero bueno, yo creo que hay que estar en contacto con las personas, ¿no? Aprender de las personas, que es importante. Sí. ¿Y yo, Villa? ¿Tienes que viajar para reconocer el agua? Sí, tengo que viajar. Viajo menos de lo que yo quisiera, porque trabajo mucho delante del ordenador, muchas horas delante del ordenador, pero sí, de vez en cuando, pues hago viajes por diferentes partes de Andalucía o de España, ¿no? Estuve hace... El último gran viaje que hice, porque estuve varios días, fue en el norte de Granada, en un sitio que se llama el Altiplano de Granada, que, bueno, es una zona que es una especie de pequeño desierto que hay dentro de Andalucía, cerca de Almería, y es un sitio muy interesante porque, a pesar de ser una zona desértica, el agua es muy importante, porque el agua allí forma paisajes muy bonitos, paisajes de regadío, muy parecido a lo que puede haber en el norte de África, en Argelia o en Marruecos, ¿no? Fue un sitio muy interesante. Hice un estudio, hicimos un estudio con una asociación en la que yo formo parte, hicimos un estudio para poner en valor el agua, para recuperar los paisajes del agua, que allí pues tienen una serie de problemas. ¿Cuál es tu mayor virtud en el trabajo? ¿Cómo? ¿Cuál es tu mayor virtud en el trabajo? Uy, eso no... Virtud no es oficio. Bueno, mira, yo creo que mi mayor virtud en el trabajo es... tener, vamos a decirle, buenas ideas. ¿Vale? Tener buenas ideas. Yo pienso mucho, todo el día pensando, a veces pienso más de la cuenta. Pero cuando no pienso más de la cuenta, pues salen algunas ideas buenas de cosas que se podrían hacer, de proyectos. Como estás estudiando mucho el mundo del agua, pues se te ocurren cosas de repente, ¿no? A mí se me ha ocurrido una cosa que ha salido, una palabra, activismo, activista. Si todos conocéis esa palabra, ese término. No. A lo mejor podías contarle un poco cómo es ese trabajo de activista dentro del agua. Sí, bueno, el activista se define a una persona que colabora de forma activa, de forma intensa, en una asociación. En este caso, yo he estado muchos años y sigo estando en asociaciones que están relacionadas con la conservación del agua y la naturaleza. Primero, en Ecologistas en Acción. ¿Os suena Ecologistas en Acción? No, así sí, yo creo que sí. Ecologistas en Acción es una asociación que se dedica a defender a la conservación de la naturaleza, la conservación del medio ambiente. Pues estuve muchos años colaborando con ellos y después, ya más participando en asociaciones como una que se llama la Fundación Nueva Cultura del Agua o la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua, que se encargan, bueno, pues de reivindican la recuperación del agua, la recuperación de los ríos, de los ecosistemas acuáticos, de hacer un buen uso del agua, tanto en las ciudades como en el campo. En fin, bueno, pues he participado mucho en esas asociaciones, ¿no? Incluso aquí en Jerez también, en una más local, que es la Coordinadora de Defensa del Agua, que si queréis después hablamos algo de esa asociación, pues también he participado con ellos. Gracias. Vale, gracias. ¿Quieres decir algo? ¿Eh? Hombre, vale. Por lo que acabo de entender de todas las respuestas que me ha dado, mientras el tiempo le dé vida, usted siempre va a estar ayudando al planeta por su propia cuenta y no porque alguien le haya mandado ni nada, sino porque a usted le gusta hacer eso. Así es, así es. Sinceramente, ojalá tuviera su vida. Puede crear la tuya propia. Puede crear la tuya propia. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre este bloque? ¿Algo más? No. Pues vamos a hacer el quinto bloque, ¿vale? No más aquí. Mira, Emma, tú tienes ahí la primera pregunta. En amarillo. Ah. ¿Qué es el agua? Uy, ¿qué es el agua? Eso da para un montón de... Esa pregunta daría para uno, dos, tres días. Es la mezcla de dos átomos de hidrógeno y uno oxígeno. Muy bien. De donde quieras tú hablar. Claro, claro, claro. El agua puede ser muchas cosas. ¿Qué es el agua? Pues el agua puede ser el elemento más importante que hay en el planeta Tierra y es el que le da la vida al planeta Tierra. De hecho, el planeta Tierra es el planeta azul, por el agua, ¿no? El agua está presente en todo lo que hacemos. Está presente en nuestros cuerpos, en los ecosistemas, la usamos para todo. Entonces, esa pregunta daría para mucho. ¿Para vosotros qué es el agua? Un método, se podría decir un material o un objeto en estado líquido, gaseoso o sólido, que se puede utilizar para un montón de cosas, entre ellas la higiene, para poder vivir, porque el cuerpo humano, pues sí, aproximadamente un 70% de sangre. Cuando llegamos a una edad, pues tenemos el máximo de por ciento, digamos a una edad o momento, pues tenemos el máximo de porcentaje de sangre, que es el agua más algún átomo o algo así. Y pues el agua puede valer para cualquier cosa. Si quieres secar una ropa que se te haya mojado, pues con más agua caliente, pues lo puedes hacer. El plástico, cuando se derrite, se convierte en líquido, como agua. Entonces puedes moldearlo y hacer más cosas. Y entre ellas la higiene y la para todo lo que quieras, pues puedes servir el agua. ¿Alguien quiere decir algo más del agua? ¿Qué pensáis? ¿Qué es el agua? No, venga, yo quiero escucharos, que me gusta saber qué pensáis del agua. ¿Alguno más o alguna más? Pues para mí un elemento indispensable para sobrevivir, porque sin el agua no hay nada, la verdad. No sé cuánto tan largo como es, pero... Muy bien, muy bien. No, si no se trata de... Muy bien. ¿Alguien más? ¿Villa? ¿Pasamos a la siguiente pregunta? ¿Celia? Venga. ¿Cuántos pies usamos el agua? Que no me entera bien. ¿Quiénes? ¿Quiénes usamos el agua? Todo el mundo usa el agua. Para las personas la usamos para las cosas más importantes, que es beber, poder asearse, poder lavar la ropa. Eso es fundamental. Sin el agua no podríamos hacer esas cosas que son importantísimas para llevar una vida normal y una vida digna, ¿no? Y después usamos el agua también para todo, para fabricar. Fijaros que para fabricar papel se emplean muchos litros de agua, 1000 litros de agua por cada papel, ¿no? Para cultivar el trigo que se ha utilizado para ese bizcocho, se usan también agua para regarlo y agua también, bueno, no, en el caso de la molienda del trigo no haría falta, ¿no? Pero se usa para todo, para las actividades productivas, ya sea en el campo, también para regar la ciudad, en fin, el agua es un elemento importante, importantísimo, vamos, ya lo habéis dicho. Para cortar también. Para cortar. La fiesta de los coches cuando se hacen. También, claro que sí. Claro que sí. Bueno. ¿De quién es el agua? ¿De quién es el agua? Pues el agua es de todo el mundo. El agua realmente no debe tener dueño. En nuestro país, en España, las normas dicen que el agua es un bien que se llama, en un término muy, muy feo, un bien de dominio público. Eso quiere decir que pertenece a todo el mundo, el agua. Otra cosa es quién pueda usar el agua, ¿no? Entonces, ahí cuando se quiere usar el agua, aparece como la propiedad, ¿no? Los propietarios del agua, ¿no? Pero el agua pertenece a todo el mundo. Y eso es muy importante que lo sepamos, porque es un bien que nos pertenece a todos y que todos tenemos el derecho de cuidarlo, todos tenemos el derecho de hacer un buen uso de ese recurso que ya habéis dicho vosotras que es fundamental para la vida. ¿Quién decide el uso del agua? Ah, esa pregunta es importante. Fijaros que el agua es un elemento que nos pertenece a todas y a todos. Es algo que no es de nadie en propiedad en concreto. Pero también es verdad que el agua se utiliza para muchas cosas. Se utiliza para beber, para lavar la ropa, para cocinar. Se usa para regar en los campos, se usa en la industria. Y claro, para usar el agua, digamos, hay que hacer una distribución del agua. El agua está en los embalses, de los embalses va a las ciudades y a los campos por una red de distribución y se hace un reparto del agua. ¿Quién hace ese reparto del agua? ¿Quién creéis que hace el reparto del agua? Las empresas. ¿Las empresas? Más o menos. ¿Quién creéis vosotros que hace el... ¿Quién creéis vosotros y vosotras que decide cómo se usa el agua? Nosotros mismos. Ya depende de cada uno cómo se usa el agua. Uh-huh. Uno puede comprar, usa agua y al igual no lo utiliza para beber. Ya cada persona que haga lo que quiera con su agua. Sí, es verdad, nosotros decidimos en parte cómo se usa el agua. Pero también decide cómo se usa el agua las administraciones que nos gobiernan. Ellos dicen, pues tanta agua va para la industria, tanta agua va para las ciudades y para los abastecimientos, ¿no? Y al final, ¿quién decide eso? Pues lo deciden los gobiernos, lo deciden también las empresas, lo deciden las empresas, digamos, del campo, del regadío, que es el que más usa el agua. Y los ciudadanos realmente decidimos poco en el mundo del agua. Vale, pues ¿alguna pregunta más sobre este bloque? Yo pues, como te has dicho que el agua en verdad no debería tener dueño, me acabo de afirmar que los del gobierno son los cabrones que no van a pagar más de 2.000 euros al mes por agua, que ni es suya. Perdón, voy a cerrar y abrimos el bloque porque justo aquí hay una... Vale, que tiene que ver con el precio del agua. Tiene que ver con lo que está diciendo justo ahorita. Entonces, para cerrar el bloque, pasamos al siguiente bloque y si quieres, mira. Tercer bloque. ¿Tú qué opinas sobre el mal uso del agua que está haciendo el servicio humano? El ser humano. Pues mira, creo que ese es uno de los principales problemas que tenemos que hacer frente como sociedad, el mal uso que se hace del agua. ¿Por qué? Porque el agua, cuando hacemos mal uso del agua, estamos destruyendo los ríos, los acuíferos, los lagos, que son muy importantes para la vida en el planeta. El agua, además, es un elemento escaso. Hay poca agua en el planeta realmente, poca agua dulce, poca agua que podamos aprovechar nosotros. Si contaminamos esa poquita agua que hay y se la quitamos a los ríos, a los ecosistemas, a las plantas, a los animales, y además tenemos problemas para incluso los propios seres humanos para poder beber o poder consumir, usar el agua para cocinar, para asearse y demás, pues tenemos un problema. Entonces, ahora hay que hacer uno de los grandes, digamos, desafíos, de los grandes retos que tenemos por delante para las próximas décadas es volver a hacer un buen uso del agua, recuperar un uso un uso justo del agua, usar el agua que realmente necesitamos, no despilfarrar, no hacer un mal uso, no contaminar. Es verdad que sí. Supongo que ha salido el tema del agua gratis, ¿no? Sí. Que es muy interesante. El agua debería haber sido gratis desde un principio. Lo que los cabrones del gobierno no hablan, la pagamos hace 2.000 euros. Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Mira, el agua, como os he contado, es verdad que es de todos y es un recurso que no cuesta, no debería valer dinero. Es que eso no debería valer dinero. Y de hecho, el agua como tal no vale dinero. Ahora, para que el agua llegue hasta el grifo de tu casa, pues hay que construir un embalse, hay que construir una serie de tuberías. Esas tuberías funcionan con energía. Para que llegue el agua a tu casa, pues hay que meterlo en un depósito, en fin, hay una serie de gastos que hay que pagar entre todos. Por eso el agua realmente vale dinero. Tú, lo que estás pagando es lo que cuesta llevar el agua a tu casa, pero el agua en sí no vale dinero. Básicamente nos obligan a pagar un dinero que no hemos pedido. Que no hemos pedido por WhatsApp. Si el agua es gratis, yo por culpa tengo que los del gobierno construyen un embalse. Claro, pero es que si no te diría los del gobierno, el agua es gratis, pero si quieres ir a beber el agua, te tienes que ir a Grazalema, que está en la sierra. Porque me voy a rotar la playa y me también con el agua. También. O la del charco que está en la calle. También. Pero pasa que la del charco que está en la calle igual no está buena, ¿eh? Esa... No, la purifico. Muy bien. ¿Y cómo la puedes purificar tú? ¿Yo? Sí. Con dos maneras. Hacer un sistema de purificación del agua manual o comprármelo por el Amazon. ¡Ah! Hombre, ya, por donde yo no cuento. Muy bien. Pasamos a Vanessa. ¿Tienes la gota memoria? ¿El agua, perdón? ¿Qué es la gota memoria? La gota memoria. Claro, el agua memoria, ¿no? Sí, el agua memoria. Dentro de... ¿Te lo marcamos? ¿Se lo queréis contar o le queréis contar vosotros para que él comprenda bien esa pregunta? ¿Qué significa? No la haría, pero no me acuerdo. ¿Os acordáis alguna? Ana, ¿tú te acuerdas que tenías más tiempo feria? Yo acuerdo que era varias gotas, ponía memoria, vida. ¿Qué? Que llegue la parte del cuchillo. Ay. Ah, vale, ya, sí. Nada. Lo vamos pasando, ¿queréis? Se lo mostramos a él y nos lo pasamos. ¿Vale? Ya, recomiendo. Vea. Vale, pues continuamos. Sí, dividimos un poquito como, ¿no? Sí. Dividimos. El trabajo del agua o lo que hace el agua con cuatro ojos, que era la vida. ¿Cuatro ojos? Cuatro botas. Cuatro temas. El territorio, la memoria y la otra. Por Y entonces Vanessa está preguntando en concreto esa agua memoria, ¿no? Por el agua memoria, ¿no? Como que te sugiera a ti ese... Vale. Agua memoria, pues mira, yo creo que el agua está en la memoria, fijaros lo que voy a decir, a ver si lo entendéis. Yo creo que el agua está en la memoria de todos los seres humanos, desde que fuimos monos y empezamos a evolucionar hasta lo que somos hoy en día, hemos estado vinculados al agua, y eso al final está dentro de todos nosotros. Cuando erais más pequeños, ibais a la playa o ibais al campo, ¿a vosotros nunca os ha gustado jugar en un río o en un charco con el barro, con el agua, con tirando palos, ¿no? Tirando piedras, ¿no? Pues fijaros que eso está en la memoria de las personas. ¿Por qué tenemos, cuando somos niños y niñas, tenemos esa relación con el agua? Porque los cavernícolas mataban animales. Bueno, pues yo creo que eso forma parte de la memoria profunda de los seres humanos. Eso es una cosa que me sugiere agua memoria. Pero también, si podemos hablar de agua memoria, podemos hablar del agua, cómo se usaba el agua antiguamente, o las relaciones que había de las personas con el agua. ¿Alguno de vosotros o de vosotras tenéis familia de los que vivís aquí en Jerez, en la barria de La Corta y en el Portal? No sabemos que sí sea. ¿Conocéis el río Guadalete? Sí. Bueno, pues fijaros, hasta hace 50, 60 años, había muchas familias que vivían del río Guadalete. Había gente que eran pescadores, familias de pescadores. Había familias que se dedicaban a sacar arena del río. Había familias que se dedicaban a la carpintería, que se llama carpintería de ribera, que es aprovechar la madera de los árboles que hay en el río. Pues había una serie de costumbres vinculadas al río, que eso se ha perdido porque la sociedad ha cambiado, porque el río se ha contaminado, por muchos motivos, ¿no? Pero si vosotros y vosotras un día vais allí, si conocéis a alguien del Portal y de La Corta, y le preguntáis por cómo era la vida en el río, van a tirar de su memoria, de la memoria de hace 50 años, y os van a contar pues historias muy, muy interesantes, ¿no? De una vida en torno a los ríos que ya se ha perdido, ¿no? Aquí en Jerez ya se ha perdido, ¿no? Forma parte de la memoria de nuestra sociedad, aunque se ha perdido, y hay algunas personas que están intentando rescatarla, ¿no? Eso me sugiere a mí agua memoria. ¿Hay una última pregunta? Mira, cuando hay conflictos por el agua, espera. Cuando hay conflictos por el agua debido a intereses económicos. ¿Cuándo hay? Yo creo que lo que te habría que preguntar, ¿cuándo no hay conflictos por el agua? No. El agua, como habéis dicho vosotras, y habéis dicho muy bien, que es un elemento indispensable para la vida, es fundamental. Hemos hablado también del uso que se hace del agua para el abastecimiento de las ciudades, el abastecimiento de los campos. Eso, al final, hace que sea un elemento muy codiciado. La gente, las empresas están alrededor del agua porque es un elemento que tiene mucho, mucho, mucho valor. Mucho valor. Entonces, eso es fuente de muchos conflictos, de muchas peleas. ¿Dónde suele haber conflictos y peleas? Donde menos agua hay. Donde menos agua hay, por el motivo que sea, es donde hay más problemas, más peleas entre los seres humanos. ¿Un sitio donde suele haber muchos problemas alrededor del agua? En Oriente Medio. En la zona de Israel, en la zona de Irak, en la zona de Irán, allí suelen tener muchos problemas con el agua. De hecho, Israel, bueno, pues ha usado el agua también como una forma de hacer conflictos con los países árabes. ¿Dónde ha habido otros conflictos vinculados con el agua? En Latinoamérica, en Sudamérica. ¿Por qué? Porque allí, fijaros que aquí os decía que el agua es un bien de dominio público, que es de todos, que es de todas. Eso es en España. En otros países cambia. En algunos países de Latinoamérica, el agua es un recurso económico. Y quien pueda pagarlo tiene acceso al agua. Y quien no pueda pagarlo no tiene acceso al agua. Y al final hay empresas que están detrás para hacer negocios. Y hay conflictos importantes, conflictos sociales muy importantes, ¿no? Al final, pues lamentablemente hay muchos conflictos y es por el valor económico que tiene el agua. En principio la pregunta se ha acabado, no sé si alguien... Sí, yo te comentaba un poco si nos podía ayudar un poco a aterrizar el resto de gotas. ¿Nos podría decir en qué influye, sea bueno o malo, el agua en sus usos? Yo eso no lo entendí. ¿Lo podemos contar de otra manera? ¿Qué tiene, qué consecuencias malas o buenas según el uso de, según su uso del agua? Pues mira, por ejemplo, aquí el del agua que se usa en el sitio en el que vivimos, la mayor parte va para el riego de los campos, para el regadío. El regadío es una actividad muy importante en Andalucía y en España porque es la que digamos da alimento al el alimento que llega a nuestra ciudad, el alimento que muchas veces se exporta a otros países, proviene de ahí, ayuda también a que la gente pueda vivir en el medio rural, en el campo. Por un lado, eso está bien, pero por otro lado, el regadío, el uso del agua en el regadío ha significado que se han destruido muchos ríos, se han agotado muchos acuíferos, porque se ha hecho un uso muy intenso del agua. Entonces ahora hay que caminar hacia un uso más equilibrado, para que no se salga, digamos, tan perjudicado el medio ambiente. Yo creo que a lo mejor un poquito de esto y hay una pregunta por ahí. Había una pregunta que no me dejó para el final. Gracias ¿sí? por sus respuestas a esas preguntas y espero que no me olvide nada. Un momento, porque le hemos pedido también que nos ponga algún ejemplito de agua memoria, ya nos has hablado, de agua vida también, creo, ¿no? Sí. De agua poder y de agua territorio. Vale, mira, agua territorio. El agua es fundamental. Bueno, voy a preguntar, antes que nada, ¿para vosotros qué es el territorio? El territorio es como si yo hago una piscina en mi casa, si alguien entra a bañarse, yo no puedo denunciar porque está entrando en mi morada. En tu espacio, ¿no? Claro. Muy bien. Acuático. A mí me gustaría escuchar más voces, ¿vale? Para luego tener poder recoger las voces de todo el mundo, ¿vale? Voy pasando. ¿Queréis contestar esa pregunta que ha hecho Antonio, por favor? El espacio donde vivimos. Pues para mí es, como te digo, es el espacio de tu propiedad, te pertenece. Muy bien. ¿Y vosotras os animáis? Venga, vale. Espérate, que a mí no se me ocurre nada también. Bueno. ¿Sería? Vanessa, ¿te apetece? No se me ocurre nada. Bueno, está bien esas definiciones. El espacio que nos pertenece, el espacio que está, nuestro espacio, ¿no? Bueno, pues nuestro espacio, uno de los elementos que forman el espacio es el agua. El agua está presente en todos los territorios. Está presente en los ríos, está presente en los lagos, está presente en las montañas que son formadas a lo mejor por el agua, por la erosión. Entonces, el agua es un elemento fundamental. Como nosotros usamos el agua para un montón de actividades, pues ya sea para el riego de campos, el riego de campos de cultivo, pues en los territorios en los que hay mucho, digamos, mucho regadío, pues tienen una forma distinta, ¿no? Es fundamental el agua también para explicar dónde se encuentran las ciudades. Fijaros, y eso seguro que lo habéis aprendido en el colegio y en el instituto. Las primeras ciudades surgen alrededor de importantes recursos de agua, ¿no? El Nilo, ¿os suena el río Nilo? Sí. ¿Sí? ¿Qué otros ríos importantes os suenan? El Guadalquivir. El Guadalquivir, muy, muy importante. El de Guadalquivir. ¿Qué otro río? El Amazonas también. Pues cada. El Ebro, pues sí, sí. Pues cada río dibuja una cultura y cada cultura dibuja un territorio. Fijaros la importancia que tiene la relación entre el agua y el territorio. Y se me viene feria y energía. se llama? Mira, a ver si lo podemos captar, ¿vale? El río Sense. Muy bien. Pues cada cultura, en cada río y en cada espacio, dibuja un territorio distinto. Dibuja además pues una forma diferente de aprovechar el agua. Y cada forma diferente de aprovechar el agua al final cambia y configura territorios propios, ¿no? Por ejemplo, igual os suenan las imágenes de la zona que hay en Oriente, donde se cultiva el arroz, que son como unos bancales de arroz que se ven una... Bueno, eso es una forma de aprovechar el agua que dibuja un paisaje, un territorio, ¿no? En el caso del Amazonas, pues el gran río del planeta, ¿no? Y ahí lo que dibuja es una gran selva, el río se mete por la selva, ¿no? En el caso del río Nilo, pues el río Nilo el río Nilo ha sido la base de una de las culturas más importantes de la humanidad, que se ha basado en el aprovechamiento del Nilo. Y en Andalucía, el río principal, que es el Guadalquivir, pues ha sido el elemento que ha organizado el poblamiento. Las ciudades se articulan alrededor del Guadalquivir. Entonces, la relación del agua con el territorio es fundamental. Es que los territorios no se entienden sin el agua. Territorio de agua podría ser también el patrimonio, ¿no? De agua. Efectivamente. Efectivamente. Agua, territorio, patrimonio están muy relacionados. Pues mira, pensar que el ser humano desde tiempos remotos está usando el agua y ha utilizado muchas formas de usar el agua. Ha utilizado noria, ha usado puentes, ha usado batanes, que son unos artilugios que se utilizan para hacer la lana. Antiguamente, cuando no había energía, había que utilizar el agua de los ríos. Pues todo ese patrimonio lo hemos ido heredando y forman parte del patrimonio arqueológico de nuestros territorios, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? Son las señas del agua en el territorio durante durante la historia. Ya está, no he perdido el trabajo. Vale, pues, ¿no? Sí. La última pregunta, que es para sí. Bueno. ¿Qué es tuya? ¿Jugamos? explica. Vale, aparte. Me encanta. Ah, creo que está diciendo, jugamos a eso. Claro. Ah, vale. Claro, hay que contarle. Milla, empieza tú y voy viendo la... Sí. ¡Qué guay! No, sí, cambia. Vamos a tener que hacer. Vamos a dejar un poquito por aquí para que lo vea, porque somos ahí. Sí. Y explicarle un poco qué es lo que hemos hecho con esto, qué es lo que habéis hecho. Esto lo hemos hecho todos, que es... Un trocito tú y un trocito otra persona. Sí. Un trocito, esto es literalmente lo que ves, es un juego sobre el agua con muchas casillas y ejercicios. ¿Y qué más? ¿Quién quiere explicarle? Plan, hay como varias cartas, ¿ver? ¿Cómo se llama eso? ¿Cambio de rol? Cartas, preguntas, retos... Roles. Los roles. Ah, ya ves como varios roles. Está multinacional. Eso tenemos reservado para ti. Ah, muy bien. No sé. Estos son las tarjetas de roles. Contarle quién ha hecho el diseño de todas las tarjetas. ¿Quién lo ha hecho? Entre todos hemos hecho el diseño de las tarjetas de nuestra institución. Cada cosa la hemos hecho uno o varios. Ana, ¿tú quieres comentar algo más? Ese pom. ¿Quieres comentar algo más? ¿Lo habéis enseñado? Sobre vitaminas para el cuerpo. Sí. ¿Y también hay una parte de casa que son las enfermedades? Anda, qué guay. Ay, qué divertido, ¿no? Que solo hemos jugado una vez. Ay, ¿de tanto? Sí, hemos traído a ver lo de la USB. Yo no traigo nada. No me Si es posible nos ayuda ahora ya tenemos las preguntas. Si es posible que nos puedas ayudar con las pruebas, retos y todo eso. Claro que sí. Todavía nos falta sobre las cartas. Claro que sí. Gracias. Yo creo que podéis coger un bizcochito y tomar algo si queréis. Y ahora continuamos con esto. Que va, muchas gracias, he tomado un vino. Está muy bueno. Y no lo vi todo, y nada. ¿Y la han hecho? Pues no lo sé. ¿Está bueno? ¿Sí? Ah, bueno, ya. Colacao, desayuno y ¿tú querías? Colacao. Vale, desayuno y felicidad. ¿Tú no tomas cafeína? No, que yo tomo cafeína por la mañana. Pues si tomas cafeína, te puedes tomar teleteína, que es un excitante, pero también te viene bien la infusión, con el jengibre, te viene todo bien. Claro, bueno. A ver. Ahí está, tú me quieres por acá. Me quieres por acá. Al gobierno y a mí, ¿no? Si me pongo malo, yo sé por qué lo he hecho mal. Por la mezcla. Aquí mira, es que está muy amargo. Ay, no. ¿La compartís? Sí, sí, mío. Pues voy a poner un trozo de bizcocho, sí. Un chiquitillo. Para que sepas que lleva. Ah, vale, vale. Pues si alguien tiene intolerancia o es vegano, pues lleva huevo. Son buen huevo bueno, pero es huevo. No, no, no, sí, no. A ti te hemos guardado la multinacional. ¿No? Vale, la ponemos ya en la otra. ¿Le queréis explicar cómo funciona el juego? ¿Se habéis explicado las reglas del juego? Es que me va a tocar miedo, ¿verdad? Pero aquí no, hablamos en el juego. ¿Dónde están las atracciones? Vale, estas son las de los personajes. ¿Tú? Vale, ¿le explicáis? ¿Le queréis explicar? El gobierno y el ayuntamiento se entera. Si hay algo que no le gusta, bueno, cambia para que los malos se vayan con nosotros. La foto. Vaya, básicamente, que al final salimos nosotros siempre perdiendo. ¿Quién quiere explicarle ¿Cómo el juego? ¿Cómo funciona el juego? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cuáles son las reglas? Pero a mí me encanta escucharte, me gusta mucho. Pero es verdad que hay personas que me han dado muy poquito. Entonces vamos a repartir un poquito, ¿vale? A mí me pasa como a ti, que a mí me gusta mucho hablar también. Hay que dar un pasito atrás. Aquí, por favor, déjalo hablar contigo, en el tren todo el rato. Estoy así. ¿Quién quiere contarle? ¿Hay alguien que le quiera contar? ¿Os acordáis? ¿No? ¿Quién ha jugado? De la que estamos aquí, ¿quién ha jugado ya? Pues mucha gente que puede contar. Podemos, si queréis podemos ir. Jugamos, empezamos a jugar y se va viendo. Yo creo que va a ser más orgánico. No, nos ponemos el grupo. Antonio se pone con Vanessa y con Emma, que le ha tocado multinacional, dice. Que va, muchas gracias. ¿Vale? ¿Os ponéis vosotras tres? Hay cinco tipos de personajes, cinco roles, ¿vale? Entonces nos agrupamos para jugar por grupos de personajes. ¿Vale? Son la multinacional, la cooperativa, el ayuntamiento, la ciudadanía y flora y fauna. Jugamos con dados. El objetivo es llegar a la... Es llegar a la meta, es decrecentista. Empezamos por aquí y hasta llegar aquí a la meta. Vale, entonces tiramos el dado, que es lo que nos permite avanzar. Y si caemos en una casilla numérica, lo que hacemos es coger una tarjeta de eventos, del mazo de eventos. Hemos borrado una, otra no, ¿vale? Vale, tener referencia. Esos eventos nos afectan a todas las personas que estamos jugando, de manera diferente según el tipo de personaje que seamos. Pero está por terminar. Sí, es una beta. Entonces, la manera de afectar la vamos negociando. Afecta avanzando, retrocediendo, dependiendo del evento. Luego, hay otras que son de cambio de rol, que cambiamos el rol con el de la izquierda o con la de la derecha. Estas vimos que no funcionaban, sí. No las vamos a usar, pero pueden convertirse en pruebas. Claro, eso es lo que vimos, que esas pueden ser pruebas. Y bueno, las pruebas no las hemos hecho, nos las vamos a inventar sobre la marcha. ¿Os parece? Más o menos lo tenemos. Está una persona genial, como Antonio, nos puede ayudar. Es verdad. Mira, Ana se tiene que ir ya, pero jugamos que sea 5 minutitos, 10 minutitos. Vale. No, ¿os parece bien a los demás? ¿Podéis quedar 5 o 10 minutitos y echamos así una partidita? ¿Vale? ¿Feria? Entonces son vosotros, Antonio, Vanessa, Emma, Cristina, ¿vale? Marco, Ninja, Feria con Suki y con Aita. No. Y nosotras, si quiere, pues somos así también. No, esa es la mala suerte. Lo que sea, vale, en realidad los roles se ponen visibles porque lo vamos a saber todas, ¿vale? ¿Te gusta cómo le he pintado en un conjunto diferente las escaleras? Está bien, sí. ¿Quieres un buen asesor? Muchas gracias. Esto es de la suerte. ¡Anda! Sí. ¡Bueno! Y pero... Espérate, ¿cuál color llamo? ¿Cuál es el rol? El que queráis. El color es... Venga, que queráis vosotras. Venga, pues nada. Oye, 6. 6, venga. Por eso que aquí. Que se va a caer esto. Yo voy a hacer tu perro, ¿no? Para que me diga. Prueba. Prueba. ¿Qué prueba puede ser? Una prueba con el agua. Los días estuvimos viendo que se murieron, creo que algunas, ¿no? Una prueba son pruebas, ¿no? Sí. Un bañito. No me entero, pero sí. Ah, pues me das pena. Es que la dijiste tú. Lo de la garra, sí. Vale, a ver cuánto tiempo. Ah, vale, que tenéis todo. ¿Todo el mundo tenéis un poquito de cola acá? Claro, que no. Ah, que me he aguantado. Ya lo he retirado. Perfecto. ¿Quién haciendo gárgaras. ¿Se vienen de gárgaras? Esa es la visión, por favor. Mira, yo no estoy, Yo no estoy. ¿Quién va a ser representante legal del equipo para hacer ¿Cómo creéis que afectaría eso a los diferentes roles? Espérate. Oye, tenéis un experto, ¿eh? Que también te podéis preguntar. ¿Qué diferencia hay? El baño y la ducha, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una ducha y una bañera? ¿La sostenibilidad? ¿Vanessa, tú has dicho algo? Sí, sí. ¿Qué diferencia hay entre una ducha y un baño? Sí. Que uno coge una bañera y otro. Con respecto al agua. No, uno gasta más agua que el otro. La ducha. ¿La ducha? Porque cuando tú tienes el agua, pues llenas más espacio. Porque tú llevas peso y aparte llevas agua. Entonces, tú puedes el peso de tus huesos y masa muscular. Venga, vamos, a ver, ¿con qué gastamos más agua? ¿Con una ducha o con un baño? Con un baño, ¿no? Pues ya está, ¿no? Vosotros os estáis respondiendo, ¿no? Yo me entré en una ducha, como está perdiendo mucha agua. Claro, la ducha es porque ahora es esto como me va a necesitar una tarjeta. Ah, vale. Estas tienen los, es que algunas tienen puntos y otras. Vale. Entonces el evento hace que, en este caso, eran lluvias torrenciales. Sí, entonces sí. Esto, claro, es que están más elaboradas, se tiene muy poquito. Entonces eso cómo afecta a los distintos roles, si los hace avanzar o retroceder. Vale. Entonces, mira, me han preguntado si al ayuntamiento le afecta eso. ¿Al ayuntamiento eso cómo le afectaría, no? ¿O si le afecta? No. ¿Qué creéis vosotros? No. ¿No le afecta? No. Yo creo que le afecta positivamente, porque cobras más. Claro, como tú eres ayuntamiento. Claro. No, pero... pues al ayuntamiento, ¿cuánto si le afecta positivamente? ¿Cuánto creéis que le afectaría? ¿Unos 5 puntitos? 0,5. Bueno, gasta más dinero y se hace un uso del agua. O sea, ¿negativo o positivo? Yo creo que es negativo, ¿no? Bueno, pues primero porque nos cuesta el dinero, pero no tanto por el dinero, que también, sino porque estamos despilfarrando un poco el agua, ¿no? 3 veces a la semana, ¡guau! Wow. ¿Menos cuánto le quitamos? A ciudadanía. Dos puntitos. ¡Qué sucedió! El otro día era multinacional, de otra manera. Le quitamos dos puntitos. ¿Cómo? ¿Cuánto le quitamos? Menos dos. ¿Por qué? Pero en verdad no tiene bien. Dice que no es una cosa mal. Terrible, ¿no? El ayuntamiento hemos puesto positivo, ¿no? Porque sí. Ganamos un poquito de dinero. Hemos puesto un más uno, ¿no? Más uno. La ciudadanía, pero uno la puede tocar de mucho. ¡Porque es un ciudadano! ¡Vamos, vos! ¿A la multinacional? ¿Cómo creéis que le afecta? ¿Positivo o negativamente? A la multinacional no le importa. Chicas, a la multinacional, ¿qué os parece? ¿Cómo le afectaría que Marta y Lucía se den 3 baños a la semana a una multinacional? ¿Cómo creéis que le puede afectar? ¿Quién es la multinacional? ¿Te vais bien? ¿Por qué? Porque va a escasear el agua y se va a convertir en un negocio todavía más nacional, más rentable. Efectivamente. Vale. Vale, vale. Te vais bien. ¿Le ponemos, cuánto le ponemos de positivo que va a ganar? ¿Uno? ¿Ves tú, Manuel? ¿Qué veis? ¿A quién? A la multinacional. A la multinacional, no importa. Sí, en España sube, ¿quién es la sube el precio de la empresa que el agua? No, pero digo de rol. De rol. Nos vamos a retirar. Creo que sí. Mira, por aquí han comentado ya que Antonio, que es un buen porque nadie ya que la multinacional ganaría. Sí. Claro. Porque mientras un poquito más acabaría haciéndole ya que ha dicho Antonio se respeta. Y lo que me está con la mía, yo me doy por perdido. Piensa que no es la multinacional, tienes que mirar para ganar. Si ya pues de la multinacional, te digo yo la pasada. ¿Más uno o más dos? ¿Cuánto le ponemos? Uno, ¿no? Yo creo que le ponemos más uno. Vale. Sí. ¿Y a los pececitos y a las plantas? ¿Cómo? A los peces. Que la afecta a la vida. Negativo. ¿Qué pensáis? ¿Y vosotras? Negativo. Es negativo, ¿verdad? Pero aquí dice menos 3. ¿Por qué negativo? Pregunta por ahí. Porque la afecta a la vida. Más bajito puedes decir. Porque la afecta a ella más que nosotros. Sí, ¿por qué piensas tú que le afecta más a ellos? Yo coincido contigo. Porque ellos necesitan el agua. Mucho, ¿verdad? Sí. Que si quiero, que si tengo. Claro, la necesita. Y ellos no se construyen una presa, ¿verdad? No, negativo, menos 3. -3, por aquí. Por aquí dice que la bañera va, pregúntaselo antes. El agua, cuando va a poner el desagüe, se va para los. El agua acaba en las depuradoras. Algunas veces eso va a una depuradora. ¿Sabes lo que es una depuradora? Sí. ¿Es bueno, donde la piscina? Más, sí. ¿Donde purificas? Donde se limpia el agua y después se vuelve al río. Pero entonces, ¿eso cómo afecta a la planta? ¿Eso no afecta a la planta? Hombre, sí. Afecta porque tú estás usando más agua de la que realmente necesitas, ¿no? Y ese agua se la estás quitando al medio, a los ecosistemas, a las plantas, a los animales. Bueno, ese camino, porque la depuradora puede o no puede funcionar bien, o puede que no tenga depuradora en la ciudad o el pueblo, ¿no? Y el agua salga sucia. Entonces. ¿Cuál? No. Por aquí decían menos 3. Menos 3, menos 1, menos 2. Menos 3 también, ¿no? Porque un baño, o sea, que la familia se dé un baño de una ducha, tampoco es contaminar el río. Vale, sí, en relación con otra. Que no está bien, pero tampoco. Eso como tenemos más de 3. ¿Nos falta alguno? La cooperativa. ¿Y la cooperativa? ¿Cómo afecta esto a la cooperativa? Tenemos una cooperativa que es, igual que está la multinacional, que es alimentaria y textil, es una cooperativa también así. Alimentaria y textil. Uy. Aquí hace un poquito de demagogia. La usamos para... Ostras, es complicado, ¿eh? Esta carta... Esto son lecciones pedagógicas, lo que hacemos con la cooperativa. Yo creo que aquí la cooperativa ni frifa. Venga, le ponemos un cero. Sí, sí. Venga. A ver. Cooperativa. ¿Qué es cooperativa? No sé. ¿La cooperativa? ¿Quiénes sois cooperativa? No hay cooperativa, no somos 4, ¿no? Sí, en la suerte ahí. 3, 4, 5, 2. Queda 4, 1, 2, 7, ¿verdad? Ah, sí, no hay cooperativa. Ah, está allí. Ah, que se ha quedado aquí. Bueno, pues ya está. Vale. Bueno, pues entonces el resto sí que avanzamos o retrocedemos, ¿no? Claro. Venga, pues vamos a la planta y los peces lo vuelvo a plantar. Vamos para ¿Cuánto era? ¿Menos uno o menos dos? Menos uno. ¿Este quién es? Ese es ciudadanía. ¿Y ciudadanía qué pasa? Ay, bonito. Me dicen pero rosa qué es, rojo qué es. Planta y el rojo. El rojo somos peces y planta. Y ya hemos atrocedido. Sí. Ahora, el rosa. ¿Quién quiere? ¿El rosa o el azul? ¿Vosotras queréis? ¿Vosotros? ¿Rosa o azul? Venga, dilo. Venga, dilo tú. ¿Rosa o azul? Sí, rosa. Sí. ¿Y cómo le afectaba a la multinacional? ¿Ganaba, no? Tú, guapo. Venga, ¿ha visto? Yo ahora lo hago. Este año llevará, esta vez llevaréis la multinacional. Sí, ¿y pero nosotros somos el ayuntamiento? ¿Y vosotras el ayuntamiento aquí? Más uno. ¿Más uno? Bueno. ¿Quién le toca tirar? A ella. Sí. Donde quieras. Dos. ¡Guau! ¿Para el hueso ese? Prueba. Sí. ¿O lo muevo? Sí, sí. ¡Ah! Uno, dos, otra prueba. ¡Qué guau! ¿Alguien tiene una idea sobre pruebas con agua? Ah, es verdad. ¡Qué bueno ahí! Depende de si queremos despedirnos ya o qué. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, hacemos el cierre. Sí, hacemos el cierre. Sí. Hacemos una prueba para cerrar. Sí. Hacemos la de. Vale. Esa muración. Sí. Ya lo despedimos así. Pues nos vamos a llegar a ver quién. Bebemos un traguito de agua. De agua. Y nos ponemos así. ¿Y hay que escupir? No vale escupir, hay que escupir.